Egunon. Egunon. Pues bien, Arceli, recuperándonos todavía la voz un poco de esa pequeña, de ese proceso gripal. Sí, sí, bueno, prácticamente recuperado. Y además hay que ponerse las pilas o las botas, mejor dicho, ¿no? Porque viene mejor las botas. Peso, que frío, que viene nieve o por lo menos que viene mucho hielo, ¿eh? Sí, que, sí. Que es casi más problemático a veces. Eso es. Bueno, que ayer también me imagino que hablaron bastante en la reunión con los grupos culturales, donde supongo que se expusieron ahí todas las bases. Sí. Bueno, en realidad quien más habló, que era además la persona indicada para hacerlo, pues fue la técnico de cultura, Yolanda. Entendemos que, bueno, pues en ese sentido impecable en su planteamiento, pues expuso a todas las asociaciones que quisieron acudir en el Salón Multiusos, ayer a las 7, pues las bases que regulan las subvenciones para el año 2012, basadas en la ordenanza ya existente desde el 2010, y bueno, consensuadas hasta donde se ha podido en las comisiones que todavía un día antes celebramos para conseguir aunar todavía más los criterios para llegar pues con una base mínimamente común y de esa manera pues no confundir en lo posible a las asociaciones. Esperemos que, bueno, pues que haya servido, y en cualquier caso, ya lo dijo ayer Yolanda y también lo comentó Aitziber, y bueno, y lo comentamos otra vez, el ayuntamiento sigue abierto a las dudas y a las cualquier situación que sea necesaria aclarar. En todo caso, lo que parece que queda claro es que al 100% no se va a poder subvencionar todo. Bueno, no, al 100% no, porque primero porque es un concepto que ya lo discutimos aquí en comisión entre los diferentes partidos políticos, y lógicamente el grado de subvención también acompaña una filosofía, una manera de entender las cosas, pero por otra parte también tenemos un impedimento claro, muy realista, que es el económico. Y precisamente ayer se habló de esto y es un argumento pues cada vez más rotundo. Los primeros borradores que tenemos ya del presupuesto vamos a tener de momento un desfase que ronda los 200, 250.000 euros, sin contar bueno, pues unas primeras partidas que ya queríamos incluir de cara a ese presupuesto de 2012 y que posiblemente vamos a tener que reducir, ¿eh? Entonces, bueno, la realidad es que casi más vale bueno ir a planteamientos realistas y, bueno, pues seguramente nos vamos a ver limitados, así todo. Pero en cualquier caso, bueno, pues fue una exposición, creemos que bastante limpia, la gente pues preguntó bastantes cosas, había curiosidad también y lógico, y bueno, pues entendemos que la reunión fue por un buen cauce, que era ese precisamente, informar, y así que pues la verdad que objetivo cumplido. Unas bases que, por cierto, acordaron ustedes todos los grupos políticos, supongo que fueron consensuadas, ¿no? Bueno, en principio, claro, aquí también es la interpretación de cada cual, pero sí que, por eso comentaba antes, incluso a esta reunión que fue ayer a las 7 de la tarde, nos había llevado a una comisión previa el día lunes 30 a la 1:30, para precisamente ir limando las últimas diferencias para poder presentar, bueno, pues un programa uniforme y eso es, así lo entendemos nosotros, consensuado. Pero, bueno, incluso pues ya se vio que tampoco pues todo el mundo está contento. Entendemos que es difícil contentar a todo el mundo, pero también es cierto que queremos, y esa es una de las razones por las que se hacía esta reunión, y es que ahora empieza el trámite precisamente para llevarlas al BOTA, publicarlas y para que así las asociaciones vayan preparando sus informes para que estas subvenciones pues podamos tener todos lo más claro posible y también lo antes posible, evidentemente, pues el dinero con el que podemos contar para este año 2012. Ese es uno de los objetivos y nunca hay que dejar de lado la idea de que para el año que viene tenemos todo este año para poder mejorar aquello que se pueda considerar necesario. Es decir, no son estáticas, son unas bases que año tras año se pueden mejorar, se pueden cambiar, y bueno, entendemos que tiene que haber un momento de cierre, de bajada de telón, para poder hacerlas operativas, sin más. Bueno, pues a ver si pintan mejor el próximos ejercicios y se va bueno, pues mejorando esas partidas en la medida de lo posible, ¿no? Porque... Bueno, esperemos que sí. La idea, desde luego, en ningún caso es eliminar la cultura del valle, ni muchísimo menos. La idea es bueno, equilibrar un poco las partidas, los gastos y también, de alguna manera, pues introducir variables que permitan quizá olvidar pues maneras en las que antes se han dado las subvenciones, maneras que no siempre se han ajustado ni a ordenanza ni a bases. Y entendemos que eso es un primer punto de partida esencial para que todo el mundo sepamos a qué atenernos, cosa que antes no ocurría. Es decir, antes había quien recibía y ni siquiera muchas veces justificaba. Entonces, entendemos que eso no puede ser así y que las justificaciones tienen que existir y, por tanto, todo el mundo tiene que saber de una manera limpia y clara dónde va el dinero, por qué hay dinero o por qué se concede el dinero. ¿Y a quién? ¿Y en qué tipo de situaciones? Si no, estaremos entrando otra vez en procesos pues que no dejan de ser subjetivos. Y con el tema del dinero público no se puede ser subjetivo. Hay que ser objetivo, hay que ser claro y tenemos que tenerlo todo delante de la mesa. Bueno, pues agradecemos al alcalde de Ayara que nos haya atendido para esta cuestión y le emplazamos a ver si podemos hablar el viernes porque hay otros temas pendientes de la actualidad ayalesa que queremos abordar con usted. Muy bien, pues eskerrik asko. Eskerrik asko, Sui. Intentaremos estar el viernes. Agur, agur. Agur, Arceli.